siete voi los sueños más felices de mi vida, dejándome el alma triste y fría, volviendo a la soledad y a pensar cómo estarás. No te puedo olvidar, tu ausencia es algo que me tiene herida. La noche es larga y mi cuerpo extraña el amarte otra vez, como ya lo hice ayer. Hoy sin ti empiezo a recordarte, empiezo a lamentarme como ya lo hice ayer, como ya lo hice ayer. Ya no puedo reír. No sabes cuántos días te he llorado al no tenerte más entre mis brazos, ni besar tu boca más y ni sentir tu fuego ya. Y es que no sé vivir así, tú lo eras todo para mí. Anhelo verte para hablarte de todo. Quiero llamarte y susurrar te quiero, como yo te quise ayer, como yo lo hice ayer. Hoy sin ti empiezo a recordarte, empiezo a lamentarme como ya lo hice ayer, como ya lo hice ayer. Volveré a y yo también a vosotros. Gracias.